entrerriano. Entrerriano, en tu reo canyengue va cumpliendo un plenario la emoción del suburbio. Me batí suavecito la parola del yengue, mi ortivaz de la faca, de la cana, del lengue, del jotraba chorede y del laburo turbio. Le batís a este viejo bailarín de la zurda que apolilla en el pecho de pura contramano el bagallo atorrante de versos a la gurda que le hizo a una grela una noche de curda después que, por canchera, le ganara de mano. Vivirás, entrerriano, mientras quede en el fango como un mate curado la amistad de un amigo, mientras haya algún horre que no cambie de rango, mientras quede un porteño que se patine un mango de emoción en el verso sincero que te digo. Entrerriano, vivirás mientras siga copando la patriada un taura rabalero que despreció la yuta, mientras se haga un escruche sin que salga mancada, mientras talle la grela de la crencha engrasada, mientras viva un poeta, un ladrón y una puta.